no se atasca. Esta mi orquesta conduce el asca. Somos los descalzados que hacen que esto crezca. Traduzca, no me ofrezca lo que no tiene, siga y luzca. El traje de los que les gusta ser rehenes, que los infartos están en oferta. La gente no soporta el peso y no saben que da libertad. Si llega depresión escribo, la despido y dejo que se vaya en el vagón de una canción. Como me gustaría tener unas vidas de más, a matarme sin pensar en los costos del funeral. Regresar, ir al cine y perderme la película. El tiempo a quien importa, la vida circula. Tararé a lo que pueda recordar. Quiero caminar sin pensar en lo que queda atrás. No tengo con qué pagar la felicidad, no hay más plazo. Yo silbando y el mundo cayéndose a pedazos. Repaso esa canción que da vueltas por mi cabeza. Esta es la oración del que no reza. Quiero tropezarme con la suerte para presentarme, no para escupirla, por no haber venido antes a verme. Quiero encontrarme al diablo borracho en un parque y sin reprocharle, tomarme unos cuantos de su parte. Dicen que mi ropa es grande, en serio, es para que quepa mi otro yo y todo lo que llevo. Hey, yo. La calle me ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. Si suenan balas o estalla la sala, yo voy con mi auricular. La calle me ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. Si suenan balas o estalla la sala, yo voy con mi auricular. Tararea lo que puedas recordar, sin mascar gas de lo normal. Voy con el andén, un tipo que o lo coge un carro o es testigo de lo que no quiere ver. Tarareando en esta loma, sin más sensibles, tenis colgados, ropa extendida, gente susurrando alegría para no comprometer la desdicha de otras vidas. Quiero a mi futuro, llegando a eso de las 11, que me abrace y diga, misión cumplida, desafiando el fuego en cada cumpleaños. No he quemado etapas, mejor aún las extraño. Si se acaba el camino, improvisamos. Si ya no nos quieren, nos reinventamos. Yo acá preocupado por una canción maluca y muchas cabezas con desamores que de nunca entrarareo, merodeo. A veces me descancho cuando me comporto como lo que veo, soñando que me perseguían y volaba en la fresca, suspirando me imagino el niño cuando crezca. Quiero la manera en que mira su inocencia, su simpleza sin medir las consecuencias. Quiero que no juzgues por lo que te digan, mejor ve y habla con tu padre, maniga. La calle me ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. Suenan balas o estalla la sala, yo voy con mi auricular. La calle me ampara, conoce mi cara y no paro de tararear. Si suenan balas o estalla la sala, yo voy con mi auricular.